aseguran que Neuquén no tiene plan educativo frente a la pandemia. La diputada provincial del Frente de Todos, Soledad Martínez, criticó lo que consideró un manejo autoritario y discrecional de la Comisión de Educación a la legislatura, donde no se permitió hacer uso de la palabra ni preguntas a la ministra de Educación, Cristina Storioni. La diputada aseguró que no hay un plan de la cartera educativa ante la pandemia. No hay conectividad en la provincia y la ministra entiende que esa dificultad, que claramente afecta a una parte enorme del alumnado de la provincia, debe resolverse a través de los intendentes porque es un problema de las localidades. Luego que la conectividad, cuando no se trata de sistemas de Wi-Fi, tiene que ver con los equipamientos que muchos de los alumnos no tienen, obedece a que durante los 4 años del gobierno de Macri sabemos que se suspendió el plan Conectar Igualdad y que por supuesto la provincia tampoco distribuyó equipos. Entonces eso también afecta a otra parte de los alumnos, con lo cual claramente no hay un programa. Marcelo Pascucio, desde Neuquén Capital, para Farco.